naturaleza. Y no han hecho aspirina para este dolor de cabeza. ¿Te interesa saber de mi país? Lejos de las playas y el hotel Holiday Inn. Bueno, ahí le baila de las calles donde uno anda. Ahí la banda es la que rifa. Malandros asoleados como lagartijas. Si no te vendemos droga, te vendemos baratijas. Te dejamos en verijas, todo según el barrio, pero hay chicos pa' que digan. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Traigo crema pa' las nenas, como José Alfredo también te canto mis penas. No puedo evitarlo, me corre por las venas. Se me china el cuero cuando el mariachi suena. Qué chulas morenas, pero peligrosas. Te atracan la cartera, celular y hasta la ropa. Te dejan en pelotas, te montan a la chota. Si no aflojas te chingan con decírselo a tu esposa. Claro las patosas, porque hay hembras de altura que en la raya mueren por su hombre, por su criatura. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Vuelve loco irreverente, que a la Santa Muerte le encomendó su suerte. Acá está Pancho Villa, le brillan los milagros, y a Jesús Malverde le sobran los encargos. Desde lo que te hablo, sin exagerarlo, de donde yo vengo hasta hay santos pa' malandros. Sicarios y narcos se sienten cuidados, bien encomendados. Si no tranzas no avanzas, dice el pueblo mexicano. Así que marginados o forrados en billetes, por el lado malo, por el lado delincuente. Qué chingón es México y qué chingón es su gente. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Simón, una más dedicada a México, con buen léxico, de Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo.